Está Heller en Caín y Arcey. AM750. Periodismo. Una señal. Hola Carlos, ¿cómo va? Carlos Heller en la primera mañana de las 7.50, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal, Caín? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo? La gente nos está contando qué ve observando su ventanal. ¿Qué ven tus ojos, Carlos Heller? Ese sol que va asomando de a poco. Hay un hermoso sol, sí, sobre el río de la Plata, que le está ganando a unas nubecitas que hay por ahí, así que está lindo. Qué lindo. El partido lo gana el sol a esta altura de la mañana. Parece que sí. Qué lindo, qué bueno. Bueno, Carlos, Vicentín, lo que te salga, lo que surja. Qué impacto, una carta brava, recién lo decíamos, juega Alberto, donde, pensando en la pospandemia, en lo que se viene, ¿no? A ver, es notable, ¿no? Pero en realidad poco se ha ocupado en general el sistema de información y las organizaciones empresarias, etcétera, de la situación persistente de Alfonsín, de Vicentín, perdón. Sí. De la deuda desmedida, de la cesación de pago del concurso de acreedores, de la suspensión de la actividad, porque uno mira ahora los medios y las declaraciones y parece que el Estado hubiera decidido ayer, antes de ayer, hacerse cargo de una empresa próspera e intervenir en el mundo de la actividad privada con una intención perversa de perjudicar la actividad de una empresa. Y en realidad, ¿cuánto hace que se estaba denunciando el endeudamiento con el Banco de la Nación, el tema de la cesación de las actividades, los productores que no cobraban, los trabajadores que tenían riesgo de perder la empresa, el trabajo? ¿Cuánto hace estos días que vemos grupos internacionales queriendo quedarse con la principal empresa exportadora de la Argentina? Entonces, no entiendo, o sí entiendo, toda esta reacción furiosa de sectores de la oposición, que, Caimi, yo estaba mirando al presidente el día de la conferencia de prensa que lo anunció. Sí. Y cuando terminó el presidente, abrió una rueda de preguntas. Es decir, terminó la conferencia de prensa, abrió una rueda de preguntas, y la tercera pregunta fue referida a lo que decía la oposición respecto de la medida que estaba anunciando el presidente. Sí, sí. Es una cosa notable. Yo te invito a que vuelvas a ver esa conferencia de prensa y mires el intercambio que hay luego con los periodistas que preguntan. Y es fantástico que 5 minutos después de terminar la conferencia de prensa, un medio hable de que la oposición rechaza absolutamente y que lo considera un avasallamiento de la actividad privada, qué sé yo, cuántas cosas más. Sí, sí. Entonces, pongamos las cosas en el lugar correcto, que creo que ayer el presidente salió a decirlo por diversos lados. Sí. Estamos hablando de una empresa que, por otro lado, tiene serios cuestionamientos, incluso judiciales, y no solo en la Argentina. Por ejemplo, el Comité de Acreedores ha hecho denuncias a la filial paraguaya de Vicentín ante la justicia paraguaya por evasión y lavado de activos, sí, para decir algo. Sí. Es decir, acá hay una situación de una empresa que se ha convertido en la número uno del sector agroexportador, que lo ha hecho sobre la base de un endeudamiento fenomenal con entidades del país y del exterior, que luego hace un concurso de acreedores y que en esa situación el Estado decide tomar el control de esa compañía para salvar los valores que allí están en juego, proteger a los productores que son los proveedores, proteger a los trabajadores, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo, como lo dice el presidente y está planteado en los distintos documentos, utilizar esa nueva empresa del sector público como una empresa testigo en un área tan crítica como la del comercio exterior argentino. Sí. Empresa testigo que tiene que servir para muchas cosas, por ejemplo, para defender el precio que se le paga a los productores. Por ejemplo. Por ejemplo, para servir de testigo en los precios de transferencia, que es un mecanismo que las corporaciones utilizan habitualmente para triangular, como hacía Vicentín, con sus subsidiarias y pagar menos impuestos en el país, en este caso en la Argentina. Por ejemplo. Es decir, que hay un montón de cuestiones que están acá en discusión y que querer ponerlo como que comenzó la ofensiva estatizante y de socializante del gobierno de Alberto Fernández es una cosa que no resiste nada, ¿no? Realmente no tiene mucho sentido. Se arrima también abriendo el juego Romina Caldera. Allá en la punta izquierda, de una izquierda, mira, como el monopelote. Ahí, ahí se arrima. La pregunta es al diputado, ¿no? Porque el problemita de números, dado que la oposición ya dijo, como usted bien señalaba. Estoy con el retorno bajito. A ver ahora. Ahí está mejor. Bien, quería preguntarle cómo piensa que se va a saldar la cuestión en diputados, dado que los números están más complicados que en senadores para la expropiación, ¿no? Y en todo caso, ¿qué alianzas se podrían buscar? Faltan, parece, 10 votos. Yo he explicado esto ya un montón de veces hablando de otros temas, que el oficialismo no tiene mayoría propia en diputados y que requiere de acuerdos parlamentarios para poder avanzar para cualquier ley. Así que para nosotros eso no es una novedad. Si asumiéramos a priori que no tenemos número propio, tendríamos que resignarnos a no poder intentar sancionar ninguna ley. La actividad parlamentaria es eso, es construir acuerdos que no son siempre con los mismos actores, pero yo estoy convencido que vamos a tener el número, porque hemos visto cuando se trató la emergencia, por ejemplo, cuando se trataron otros temas, diputados y diputadas de distintos sectores que no conforman el oficialismo, pero que yo tampoco los llamaría oposición y que tienen una actitud, digamos, autónoma, nos han dado el apoyo y nos han permitido tener quórum y nos han permitido sancionar las leyes. Así que confío en que eso se va a lograr. Bueno, eso es parte del trabajo parlamentario. Tenemos tiempo para hacerlo, pero quería agregar una cosa que casi pasó desapercibida. A ver. Voy a leer textualmente. Un grupo de instituciones financieras internacionales, entre las que se encuentran el CFI, Consejo de Inversiones, y el Rabobank, expresaron este martes, comillas, su firme disposición a establecer un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales relevantes para discutir la regularización de la deuda de Vicentín, y adelantaron que la resolución del gobierno contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía. No lo vieron eso, ¿no? No, siguió de largo eso. No, el comité está formado por 6 instituciones financieras internacionales. Claro. El IFC, Corporación Financiera Internacional, que es una rama del Banco Mundial directamente. Sí. El FMO, Banco de Desarrollo, controlado por el Estado holandés, es decir, un banco público holandés. El ING, otro banco holandés, el Rabobank, banco cooperativo holandés, Natexis, un banco francés, Crédit Agricole, un banco cooperativo de Francia. El objetivo de este comité, dice la nota, que se formó después del colapso de Vicentín, es decir, no existía, estos son acreedores internacionales de Vicentín que formaron un comité para defender sus acreencias. Sí. Dijo que tiene que negociar más de 500 millones de dólares de préstamo otorgados a Vicentín. Entonces, pasó desapercibido esto, ¿no? Totalmente. Dice la misma declaración. las instituciones financieras que conforman el comité directivo han financiado y apoyado el crecimiento del sector de agronegocios en Argentina durante más de 20 años y son optimistas en cuanto a que una solución satisfactoria a la crisis financiera de Vicentín, incluyendo el pago de su deuda, permitirá a estas instituciones continuar apoyando a la industria de agronegocios en la Argentina, la que desempeña un papel clave en los ingresos de exportación para el país. Raro, ¿no? Raro, sin ninguna duda. No oímos hablar de eso. No. Es decir que... Esos debates se gambetean, se usan esos debates, sí. Así, de entrada, yo no tengo los números finos de lo de Vicentín, pero parece que hay 60,000 millones de pesos de deuda con el sector financiero, de los cuales la mitad son con bancos argentinos, la mayoría públicos, estatales. Sí. Y la otra mitad representada por este comité que acabo de nombrar. Con lo cual, si esta disposición existe, la facilidad o la posibilidad, desde luego que este comité no plantea regalar nada. Uh-huh. Esto defiende lo que prestaron, quiere cobrar, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. De paso quiero decirles, antes de avanzar, sí, que este mismo comité hace unas semanas denunció a la filial paraguaya de Vicentín ante la justicia paraguaya por evasión y lavado de activos. Tampoco se habla de eso. ¿Cómo? Tampoco se profundiza eso, Carlos. Tampoco se profundiza eso. Bien. Entonces, lo que yo estoy queriendo decir es que si los acreedores argentinos encabezados por el Banco de la Nación financiero, los acreedores extranjeros encabezados por este comité, los representantes de los productores que están sin cobrar, sí, y que tienen paralizada la zona, sí, llegan a un acuerdo, estamos frente a una posibilidad de una solución virtuosa de un grave problema. Y realmente nosotros no podemos dejar de vincular esto con que la Argentina tiene un problema crónico con sus exportaciones, con el ingreso de las divisas, con los precios de transferencia, etcétera, etcétera, y que esto parece una excelente oportunidad para intentar modificar las cosas. Uh-huh. Y a los que quieren meterle miedo a la gente, hay que decirles que exista una empresa del sector público no quiere decir que la Argentina se convierta en un país socialista, que los países capitalistas desarrollados, de Europa sobre todo, también tienen grandes empresas del sector público. Sí, sí. Inglaterra, Francia, Holanda, y también grandes empresas del sector cooperativo que operan en diversas ramas, en el sector, exacto, agropecuario, en el sector del seguro, en los bancos, inclusive en el sector automotriz y en el sector de los servicios públicos, y no por eso han dejado de ser países capitalistas, sino sin que son países duda capitalistas que ciertos sectores de la economía consideran que deben ser gestionados en función del interés conjunto de la sociedad, por quien mejor representa ese interés conjunto de la sociedad, que es el Estado. Carlos, gracias por tanto, por aclarar algunas cuestiones. Abrazo grande. Bueno, seguimos hablando. Seguimos. Gracias, Carlos. Abrazo, un gran saludo. Chao. Carlos Heller, en esta primera mañana de las 7:50.